vas a engañar. Me entrego al vino por no matar a esa malvada que supe amar. Un vaso y otro voy a tomar, el vino amigo y ahora olvidar. Viendo el vino del desamor.